percepción posiblemente amplificada sin una base científica, sin una base técnica, de que este es un brote en rápida expansión. Lo más probable es que es un brote donde la información está haciendo que se descubra algo que llevaba muchos, muchos años. Por lo menos en los últimos 15 años ha habido brotes en Europa, ha habido brotes en Estados Unidos, ha habido brotes en muchas naciones, y hoy que tenemos mayor propensión a registrar las cosas porque estamos sensibilizados socialmente por la pandemia de COVID, nos percatamos más de algo que posiblemente estaba ahí desde hace mucho tiempo. En este momento ya llevamos 5 casos en México, 4 en la Ciudad de México, 1 que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente, en pocas horas de que estuvo en atención en México, se fue a Estados Unidos, donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro. De estos 5, 1 fue contagiado por otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19. Entonces es muy importante mantener la claridad y no dejarse llevar por el pánico, y sobre todo por esta ola mediática.